pointé. Christine est perdue dans le train de Marseille. Elle ne retrouve pas. Non. Do you speak English? ¿Habla usted español? Entonces ha llegado al lugar indicado. Bienvenido a La Lengua. Ocho y media de la noche, señores, hora de su programa favorito, La Lengua. Bienvenidos sean todos, bienvenidos a este su programa favorito. Y, parece que no está funcionando o algo. Uno, dos. Sí, bueno. A ver. Bueno, parece que está funcionando a medias, entonces estamos tratando de resolver este problema. Así que mientras vamos poniendo música, mientras vamos echándole ganas, tratando de resolver este asunto. Mientras estábamos escuchando algo de musiquilla, nosotros podemos poner aquí la situación. Esta banda es una banda que acabo de conocer y que no me pareció tan buena, pero creo que hay que ir poniendo bandas nuevas también, que todo esto vaya caminando. La canción se llama Me Enseñaste Mal y el grupo se llama Canseco. Thank you. estás en www.gdl-radio.com.mx. Ahora sí, oficialmente estamos arrancando el programa. Señores, hoy es miércoles 5 de septiembre del año 12. Tengo el gusto de saludarles, servidor Ricardo Ceballos, alias el Rock and Roll, con otra porción muy interesante de música en español para que ustedes disfruten, algo de información al respecto de, pues, de bandas. No nada más en español, la información no es pura música en español, es de todo. Y pues algo de cotorreo, complacencias y ahí lo que se nos vaya ocurriendo. Para efectos de esas complacencias, comuníquense conmigo vía Facebook, facebook.com/GDL Radio. Esa es nuestra fanpage de GDL Radio. Ahí en el muro dejan, compláceme con esta rola, y si está en español y es rock, con todo el gusto. Si no está en español, igual en el siguiente programa de No Hay Tema, que también su servidor es quien programa más no habla, por ahí puedo acomodársela también. Y también, si ustedes son más fans del Twitter, también tenemos Twitter, que es @GDL Radio, tal cual como se oye, sin guiones y nada. Y ahí pues ahí me mandan el tweet, yo lo recibo y también a la brevedad ponemos por ahí su petición, ¿verdad? Pues qué más les tengo para decir. Chequen también alrededor de la página www.gdl-radio.com.mx. Ahorita ando un poquito mormado, por lo que probablemente vaya a poner más música que de costumbre y hablar un poquito menos, pero bueno, pues ya será una situación que de todas maneras ustedes bien pudieran disfrutar, ¿verdad? Entonces, vamos a ir con lo que sigue en cuanto a música, claro está, y vamos a poner una banda que es así estilo hip hop. No es uno de mis géneros favoritos, pero de todas maneras es algo de lo que se puede escuchar aquí en GDL Radio. Esto es Cartel de Santa, la rola se llama Perros. Que devoró la serpiente, poderoso como una K-47. Piénsenlo dos veces antes de intentar tocar a mi gente. De donde vengo las cosas son muy diferentes. Como el jefe de jefes, tengo a mis perros en la línea. Van a llorar como niñas cuando sientan mis mordidas. Aún no han hecho la tumba para el real Mesías. Soy el maestro, el quinto elemento, ligero como el viento. Muchos me quieren ver muerto, pero lo siento, soy más duro que el cemento. Y en la calle recibí el mejor entrenamiento. ¿Dónde están perros? Quiero verlos saltando. Dame más perros. Quiero verlos gritando. Quiero más perros. Ya los oigo ladrando, que el cártel trae el mando y venimos a acabar. ¿Dónde están perros? Quiero verlos saltando. Dame más perros. Quiero verlos gritando. Quiero más perros. Ya los oigo ladrando, que el cártel trae el mando y venimos a acabarlo. Derrito los micrófonos como plástico en el fuego. Mi voz es tan caliente que podría fundir el hierro. Nunca juego, para mí esto es cosa seria, pero acabarlos es tan fácil como abrirle a tus hermanas las piernas. No se pierdan que mi lengua les dará su merecido, mientras sus novias juegan 6 pulgadas debajo de mi ombligo. Jodido en los bolsillos, pero rico en mi lenguaje. Mis enemigos tiemblan cuando sienten mi coraje. No se rajen, ¿para qué se echan para atrás? El vikingo puso el ritmo y yo puse lo demás. Soy el zar y la calle es mi palacio. Como la mala hierba cubro todos los espacios. ¿Dónde están perros? Quiero verlos saltando. Dame más perros. Quiero verlos gritando. Quiero más perros. Ya los oigo ladrando, que el cártel trae el mando. buscando a mis perras. Se rompieron las cadenas. Y ando buscando a mis perras, se rompieron las cadenas. Si te entrenas tal vez puedas llegar a donde me encuentro, pero advierto que soy como el tiempo, así que no me detengo. Entretengo a tu madre cuando tu padre no está, y ahora ladren porque el cártel acaba de llegar. ¿Dónde están, perros? Quiero verlos saltando. Dame más, perros. Quiero verlos gritando. Quiero más, perros. Ya los oigo ladrando, que el cártel trae el mando y venimos a acabar. ¿Dónde están, perros? Quiero verlos saltando. Dame más, perros. Quiero verlos gritando. Quiero más, perros. Ya los oigo ladrando, que el cártel trae el mando y venimos a acabar. ¿Dónde están, perros? Denme más, perros. Quiero más, perros. ¿Dónde están, perros? Denme más, perros. Quiero más, perros. Pop de Plastilina Mosh. Ojalá que también gustara esa canción. Bueno, pues qué más podíamos platicarles por ahí. El feto ya les comentó que hoy hay fútbol americano. La verdad es que estamos acá interesadones también en ese sentido, y juegan los Vaqueros de Dallas, así que hoy no vale la pena que lo vean. Mejor sigan escuchando aquí este GDL Radio para que estén enterados. Aquí en algún momento les daré quizá el marcador, el resultado del juego, más o menos cómo van. La verdad es que no me he puesto a buscar hoy datos y notas para más o menos platicarles, y como les digo, traigo como esta pereza mental de estar pensando o hablándoles, aparte hablarles más bien es como de la gripilla que me quiere pegar, pero en fin, el asunto es ese. Bueno, pero sí les platico que en la página de internet y en el concepto en general de GDL Radio, tenemos mes a mes un disco que nosotros, pues no promocionamos, pero recomendamos a nuestro auditorio, si son ustedes. Y este mes le tocó al Feto recomendar, y recomendó un disco de un proyecto que hace José Ford. Si ustedes no ubican a José Ford, es el carnal que canta en Cuca, que canta en Force, no, bueno, es que no era él solo en Force, pues cantaba con su vieja ahí, pero bueno, era vocalista de ambos grupos, o es vocalista de ambos grupos, porque los dos por ahí siguen tocando. Y por ahí uno de los primeros proyectos que tenía José Ford se llama Duda Mata, en donde sale pues un solo disco que también se llama Duda Mata, y que es nuestro disco del mes, cortesía del buen Feto, ¿no? Entonces, la intención es, pues, como no, digo, la verdad, no es que lo compren o que lo, es nada más como que lo escuchen, pues nosotros se lo ponemos aquí para que lo escuchen. Esta canción que voy a poner es otra de las canciones de Duda Mata, y pues, a escucharla ahora, ¿verdad? Es lo que no hay. A ver, ¿ya me oigo? Bien. La canción se llama... A ver, ¿dónde está la canción? Sí, palabras. Duda Mata. Nadie te va a querer más que yo. Puedo desprender. soñando con tus ojos tan plenos despiertos, con tu corazón lleno y radiante, alucinante, tan lleno de amor. La vida, la vida que la vida es eterna, entenderla se nos va la propia vida, tan simple, tan fuerte, tan llenamente suerte, lo que conté se me parece de la muerte, pero es absurdo ocuparse de este estudio, cada año, segundo y segundo, no es tan profundo dormir soñando, en la respuesta tal vez es errónea, tal vez es correcta, sueña la par del presente y no del futuro, porque de esto nunca estás tan seguro, acá tus enojos, si se lleva el libre, afuera tú de pocos, llena tu maleta de responsabilidad, deja para mañana tu personalidad, más si tú sientes una contradicción, que al dormir te despierta y al despertar te duerme, tal vez si lo dices no eres tan inteligente, la gente solo observa la ropa y los hechos, más nunca sienten lo que hay dentro de sus pechos, no existe entre ellos una real conexión, pues creen tener siempre la razón, la razón justa y procesadora, de lo correcto que se hace cada hora, pero en este sueño tú estás sumergido, más no te sientas nunca afligido, porque con este sueño tú estás protegido, y aunque te sientas un poco distante, tu alma lo dice a cada instante. Duerme soñando, tus ojos tan plenos despiertos, con tu corazón lleno y radiante, alucinante, tan lleno de amor. Radio no es para chicos de criterio. Teniendo muchos problemas para poder controlar el micrófono con el software que estamos utilizando, por eso estoy hablando hasta ahorita, a pesar de que entró la canción que tengo de fondo hace casi 2 minutos. Bueno, en fin. Señores, hoy hubo buenas noticias en lo que son los Paralímpicos. Hoy se ganó una segunda medalla de oro. O sea, ya los personajes, ya los atletas mexicanos que tienen estas limitaciones físicas superaron a los que no las tienen, a los que solamente tienen limitaciones mentales. Y hoy se ganó la segunda medalla de oro paralímpico, y eso es de dar orgullo. A mí, honestamente, sí me alcanza a dar coraje que los medios de comunicación, que la televisión nos diga: ay, hay que darles más publicidad, o más, ¿cómo se llama? Es esta difusión a estos atletas que sí lo logran. En ese momento, refiriéndose pues a los atletas, como les digo, con capacidades normales, pues, sin limitaciones físicas, que ganaban cosas que no esperábamos que ganaran, ¿no? O que son deportes que no vemos en televisión, ¿no? De tiro con arco y eso. Y estos atletas paralímpicos han estado cada 4 años ganando y ganando medallas y dando orgullo a México y dando orgullo a su propio deporte y a sus propias comisiones de tal, que también debieran ser recordados y nombrados, y también deberían de llevarlos al Estadio Azteca, ya saben, a darles la vuelta olímpica como a los futbolistas y la madre. En fin, esa es a mi humilde opinión. Y otra vez está trabado esto, no sé ya si me estoy escuchando o no. Aparentemente sí me estoy escuchando, pero miren, la verdad es que para efectos de lograr una mejor calidad en el servicio, como dicen los que luego graban conversaciones en atención a clientes de algunas empresas de telefonía, ya se debe de estar además acabando la canción de fondo. A ver, ahorita que vuelva a funcionar, voy a dejarlos con música en español y después con música en inglés a partir de las 10 de la noche. Pero voy a dejar de hablar porque es el micrófono lo que traba el programa. Entonces voy a dejar ahorita qué es lo que está sucediendo. Normalmente no me trae esto, pero yo creo que voy a dejar ahorita música y pues tratar de arreglarlo para que el próximo lunes esté funcionando otra vez como debe de ser, ¿verdad? A ver, entonces, bueno, sí, pues la verdad que ya se acabó, ya no estoy hablando sin música de fondo, creo. Supongo que así es, pero a ver, cuando empiece a funcionar otra vez el aparato este, que a mí me marca que está funcionando, pero me parece que, o sea, me marca que está escuchándose todavía, pero no puedo acceder al programa, maldita sea. Y yo aquí aburriéndolos, pues sí, es que hasta que aparezca la, ya saben, la pestañita donde está el software, básicamente no puedo seguir haciendo nada y no puedo poner música porque no tengo en dónde ponerla. Pero pues aquí mis controles de sonido pues me indican que sí me sigo escuchando, porque a ver, parece que ya va a funcionar y voy a empezar a poner música entonces. Bien, para empezar pues les decía que lo que sonó ahorita fue lo de la canción que tenemos como disco del mes de Duda Matas. Escuchamos Sin Palabras y después escuchamos Al Gran Silencio con Dormí Soñando. Ahorita ya no tenemos música de fondo precisamente porque por el problema que habíamos tenido. Y en cuanto reaccione esto otra vez, vamos a escuchar una rola de Carla Morrison para todos aquellos que les gusta mucho Carla Morrison y que tienen deseos de escucharla. Ahorita la voy a poner y después voy a poner una rola de Disidente. Y las demás van a ser sorpresas. De aquí en adelante vamos a poner pura música. A ver, Carla Morris, ponla, por favor, ya, ya lo puso. Bien, de aquí en adelante pura música, porque la voz está tomando mucho el programa. El software que utilizamos para transmitir, entonces, pues no puedo arreglarlo sin reiniciar la máquina, de tal manera que, entonces, así lo vamos a hacer. Pues muchas gracias, al ratito voy a hacer otra intervención, unas 5 canciones intervención, y ahorita nos estamos escuchando. Mientras, Carla Morrison, Hasta la piel. Ya tengo. Te quiero perder, que la distancia se devore nuestra miel y perdamos la fe. No te quiero tener, y cuando menos piense perder. Oh, come here. rostro que esconder y no deja de sangrar, es la misma condición. Una sola situación corta la respiración y no tienes que decir. Hoy miraré al sol hasta quedarme ciego, toma esta mitad, tal vez por ti ya no estaré. Ahora el aire que guardé está ahogando todo el interior de mí. GDL Radio, pero a mí no me gusta la música. Mi papá es el que lo dice. Bueno, de hecho, pues todo surgió normal. No hubo necesidad de hacer grandes cosas. Entonces, le escuchamos a Carla Morrison. He de decir que esta canción de Hasta la Piel sí me gustó mucho, de Carla Morrison. ¿De acuerdo? Ok. Para aquellos que les preocupaba, bueno, esta canción de Hasta la Piel sí me gustó mucho. está muy chida. Después escuchamos Decidir de Disidente, que yo sé que lo he puesto mucho últimamente, pero bueno, ¿qué les digo? Que me gustó, pues, Disidente. De hecho, bueno, me gustó mucho. Parece que ya se resolvió el problema, parece que ya tuvimos manera de poderlo resolver. Entonces, tengo, pues andaba yo buscando algunas efemérides del día de hoy. Ah, ya lo encontré, bien. Un día como hoy, en 1945, nace Al Stewart. ¿Quién es ese? Sabe. Un día como hoy nació Freddie Mercury, de los que escucharon ayer el programa de Tapati Rocks, por ahí escucharon que dijimos que había nacido un día como hoy Freddie Mercury, incluso pusimos una rola de Queen como siempre ponen en Tapati Rocks, pero bueno, ayer no fue la excepción y ayer con justa razón, dado que se cumplía un año más del nacimiento de este cantante vocalista de Queen. Entonces, Al Stewart también nació el 5 de septiembre, pero en 1945, es decir, un año antes que Freddie Mercury. Y bueno, por aquí voy a leer más o menos qué es lo que hizo para platicarles. Mientras los voy a dejar con más música. Esto que sigue de esta banda argentina en su disco Unplugged. Se llama Entre Caníbales, de Soda Stereo. Este instante y no lo dejaré. contigo no fui feliz, no lo fui. Ha pasado tanto tiempo, he esperado tanto tiempo, he esperado tanto tiempo, he perdido. Bien, eso fue Amnesia de Inspector. No sé cómo estamos. A ver. Pues, ahorita estoy tratando de darles algunas notas y cosas que han venido sucediendo, pero mi internet está lento y eso es lo que ha venido provocando que vaya lento también lo de la programación. Pero bueno, aquí les voy a platicar. Me encontré una nota que decía: Obama estuvo en Marte y otras 6 leyendas urbanas. Entonces les voy a platicar lo de que Obama estuvo en Marte. Dice: así lo afirman los ingenieros y escritores Andrew T. Esagio y William B. Sillings, quienes aseguran que en 1980 formaron parte de un proyecto secreto de la NASA para enviar a 10 jóvenes a Marte. Y según sus delirantes declaraciones, uno de aquellos viajeros era Barack Obama, actual presidente de Estados Unidos. El supuesto objetivo de la misión era construir una instalación minera en Marte. Pero Obama creo que es acá como abogado o alguna cosa, ¿no? Pues ¿para qué? ¿A qué iba? Bueno, esa es una de las 7 leyendas urbanas. Ahorita les voy a platicar la que sigue y una cada vez hasta que me enfade. Vamos a continuar con música. Lo que sigue es La Dosis. Otra vez La Dosis, sí. Pero esta rola así más bailable, más chidilla, se llama Lotería. El otro día fui con mi compadre a bautizarle a otro niño. Echarle la lotería. El gallito. ¡Sale!

Y bueno, aquí tengo una nota bien, bien graciosa, la verdad, que les voy a leer. Bueno, no graciosa, sino que pues me puse a buscar cosas como curiosas, ¿no? Y esta cosa curiosa que les voy a platicar ahorita es una lista, un top 10 de los apellidos más comunes en este mundo. En el número 10 está Müller. Dice, el origen de esta palabra, de este apellido, viene de Müller, que significa, bueno, molinero o algo así. Es usado por más de 1,000,000 de personas, la mayoría de ellos originarios de Suiza y Alemania, aunque Austria y Francia también tiene estos apellidos. El número 9 es Smirnoff. ¿Por qué los dos no suenan a cerveza? No, cerveza los... Oh, Smirnoff es como... Es licor, pues, pero no es cerveza, ¿verdad? Smirnoff es 2.5 millones de personas. Normalmente en Rusia. Ah, va a ser vodka entonces. El número 7 es Hernández. Piensa que yo creí que estaba más arriba Hernández. Digo, porque hay otros apellidos latinos y Hernández está como... de los tres latinos por ahí que aparecen, pues está más abajo. Hernández. Hay 8 millones de personas con este apellido, entre ellos un servidor. Que quiere decir hijo del viajero o hijo de Hernández. Eso es relativamente lógico. 3. Bueno, ahorita regresando de la canción, les platico de otros 3 y así nos vamos yendo. Señores, mi himno cuando estaba yo en la secundaria, la guitarra, Los Auténticos Decadentes. Tuve un problema de difícil solución, en una época difícil de mi vida. Estaba entre la espada y la pared, y aguantando la opinión de mi familia. Solo quería una vida normal, no me gustaban los horarios de oficina. Mi espíritu rebelde se reía del dinero, del lujo y el cuando algo es bueno, se vale repetir. Cuando llegaste con el jeep, decidiste para nunca, me pude imaginar con quién me iba a encontrar. Una prima lejana, qué fuerte te pusiste, yo no sé qué comiste. Ahora que te veo bien, ya no me quiero bajar. Fuimos a la playa con el auto y manejaste un largo rato cerca del faro. Luego me dijiste que vos más ya no traías y podías, si no me molestaba. Sé que no nos somos primos y que más ya no trajimos. Como los buenos amigos nos podemos desnudar. Como bajarme el pantalón para quedar como vos. Y qué problema no te des para mostrar tu desnudez. Se me para el corazón. Te estás sintiendo sola, me llamas con las manos. Con el amigo parado voy corriendo hacia el mar. Completamos el doblete con La Prima Lejana, obviamente también de Los Auténticos Decadentes. ¿Qué creen? Que me brinqué un apellido. En el número 8 estaba Smith, que tiene más de 4 millones de sujetos con ese apellido en Reino Unido, Australia y Estados Unidos, que es el país más usado. Bueno, en el país donde más hay, aunque también hay en Canadá e Irlanda. Y luego entonces seguía Hernández y después sigue González, que también es un apellido hispano. El segundo más popular en España y muy común en Estados Unidos y Latinoamérica. Hay 10 millones de González en el mundo. Después de González hay un García. Aunque, bueno, está en, que aparecen en quinto lugar por acomodo alfabético, pero en realidad están empatados González y García. Bueno, sí, sí, supongo que González sí hay más que Hernández. García, la verdad, es una sorpresa para mí. Bueno, de ahí, en cuarto lugar está Nguyen. 36 millones de personas son llamadas así. Y luego sigue Wang, Lee y Zhang entre tercero, segundo y primer lugar, que son obviamente apellidos orientales y que tienen entre 93 millones, 120 millones Lee y 100 millones de personas alrededor del mundo que se apellidan Zhang. Y honestamente no puedo recordar a ningún artista que se apellidara Zhang. Pero digo, porque sería lo común, ¿no? De averiguar en ese sentido y con ese parámetro escuchar. Señores, casi nos estamos despidiendo. Faltan 8 minutos para que sean las 10 de la noche. Continúa después de terminar la lengua, continúa, no hay tema, es pura música y ahí rock en inglés, rock en español, y que ustedes van a poder disfrutar por una hora más hasta las 11 de la noche el día de hoy. Recuerden volvernos a escuchar a nosotros mismos en la lengua el día lunes de la próxima semana. También mañana no se pierdan Tapati Rocks, mañana hay Treason de los Fabulosos Cadillacs, si mal no recuerdo. Por ahí se va a poner muy chido también eso. Y y después de Tapati Rocks viene siempre se me va el nombre del programa de Carlos. Supernova se llama, rock progresivo, que también es un programa que no se pueden perder. Y pues yo los dejo con la siguiente rola, es de Machine Gun, se llama Emilio, dedicada por ahí a nuestro señor gobernador antes de que se vaya a donde nos mandó el resto de nosotros. Después de diciembre se acaba su periodo y yo creo que él se va yendo también allá al rancho del Peje en Tabasco. Y después de eso vamos a escuchar Yendo a la Casa de Damián del Cuarteto de Nos, digo, porque ya no voy a alcanzar a regresar. Después de eso La Salida, y después de eso inicia el fabuloso programa de No Hay Tema, donde pues van a poder escuchar música y más música, variadito, como les digo, inglés, español, ahí chidillo. Lo que me faltó poner ahorita de español se programa ahí. No se pierdan entonces mañana Tapati Rocks, no se pierdan mañana la Supernova, no se pierdan el sábado no es tema, y no se pierdan el mismo sábado, pero en la noche, Radio Cuca. Y pues toda la programación que tiene que darle radio para ustedes, por favor denle una ojeada a la página. Por ahí van a encontrar cosas interesantes, por ahí vamos a seguir publicando cosas padres también. Recuerden que tenemos varias páginas de Facebook de varias de nuestras publicaciones también de nuestros programas y demás, que también pueden serles interesantes. Señores, nos vamos, muchas gracias por haberme escuchado. Y pues, bike. Entonces, más chingón. Hasta luego. Yeah.